Miguel. Buen día, sí. Isabel, Guillermo Tenaglia, el Cherro Rodríguez te están saludando. Bien, buen día. Bueno, Miguel, contanos un poquito, vos has tenido muchas acciones solidarias, pero me gustaría que nos contaras qué fue lo que hiciste con relación al IPAT en este último tiempo. Bueno, sí, yo hace varios años, de año 2016, armamos un grupo de emprendedores productores. Ajá. Que armamos feria en el hipódromo de Candil. Sí. Cuando hay carrera de caballo, y es un grupo maravilloso. Yo soy muy orgulloso de haber vinculado a tanta gente, tanta gente solidaria. Uh-huh. Hace varios días atrás vino Adriana Concetti, que trabaja en IPAT y en la Escuela de Cerámica en Tandil. Sí. Y me vino al taller mío a pedirme un presupuesto para ver si podían ellos juntar plata para hacer atriles, porque no tenían atriles en ninguna de las dos instituciones, que son provinciales. Sí, sí, son provinciales, sí, ya sé. Sí, entonces... Y Adriana también es una persona muy solidaria, muy buena persona. Uh-huh. Entonces, ahí se me ocurrió, yo le dije que me diera tiempo, empecé a juntar yo, a conseguir, yo con algunas cosas que yo había hecho, que vendí, empecé a juntar dinero y mis compañeros del grupo también me ayudaron. Uh-huh. Entonces, me comuniqué con Marcelo Gironi. Sí. Que me hizo un precio gigante y me permitió conseguir poder comprar toda la madera para hacer los atriles para la Escuela de Cerámica y para IPAC también. Entonces, y algunos de mis compañeros del grupo también me trajeron otras cosas que se necesitaban, y otros me ayudaron a armarlos también. Hay cuatro o cinco que siempre están muy, muy metidos en todo, siempre tirando ideas de cómo ayudar a instituciones. Siempre dispuestos a ayudar. Sí, sí, allá en el hipódromo hemos hecho, aparte de la feria, uh-huh, hemos siempre hecho campañas solidarias para juntar alimentos, para hacer un montón de cosas, de concientizar a la gente de lo importante que es donar sangre, médula ósea, un montón de cosas. Sí. Hay cosas que son muy importantes, porque la feria, o sea, obviamente todos somos emprendedores que vivimos de nuestro emprendimiento. Claro. Eso es muy importante, pero la parte económica no es lo más importante. Si no tenemos salud y si no tenemos unidad en el grupo, hay mucha gente que siempre nos dicen de que es un grupo que nosotros no tenemos envidia, no tenemos competencia. Uh-huh. Hay mucha unidad. Cuando vos hablas del grupo que tienen allí esa feria en el hipódromo, ¿estás hablando de qué cantidad de personas son? En total somos 14 personas en total. Ajá, ajá. ¿Y qué productos son los que exponen y venden ahí? Entiendo que deben ser diversos. Sí, sí, la idea cuando se armó este grupo, justamente para no generar competencia. Claro. En cada rubro, uh-huh, hay un productor. Está bien. Por ejemplo, ¿qué rubros hay? ¿Eh? ¿Qué rubros, sí, hay? ¿Sabes qué? Digo, para que nos cuentes, porque esto también hace que haya gente que se pueda acercar hasta la feria del hipódromo para ver qué es lo que tienen y hacer alguna comprita. ¿Qué rubros hay en la feria? Sí, hay productos de herrería, todo artístico. Ajá. Sí, hay cuchillos también, que están todo hecho por el productor, todo hecho. Sí, artesanos. Sí, bien todo artesanal. Uh-huh. Hay una de las chicas que nos ayudó a nosotros a armar también con su esposo, hacen almohadones así para chicos y para adultos. Uh-huh. Con diseños únicos. Bien. Sí, y aparte otras más cosas, las las almohadillas esas que vienen para con semillas para, sí, para calentar, si te duele el cuello, si te duele algo, están buenísimas. Sí, así entera. Después hay otra compañera que hace los muñequitos con crochet. Uy, esos son lindísimos. Agurumi, se llama, creo. Sí, los muñequitos de apego le llaman también para los chicos chiquitos. Sí, son, aparte, tiene una calidad impresionante los productos de todos. Bueno, pero veo que es muy diversa esta feria. Tiene un nombre especial, la Feria del Hipódromo, ¿cómo le podemos decir? Es la feria se llama, el grupo es Emprendedores Productores de Tandil. Emprendedores Productores de Tandil, muy bien. Y tienen muchos productos. Sí. Hay productos también de madera pintados, hay varias cosas. Hay un muchacho que vende inciensos, también hechos por él. Hay una compañera que hace atrapasueños. Bien. Que son preciosos también. Bueno, hay muchos productos, tienen realmente una cantidad diversa de productos. Y ustedes están en la feria cuando hay carrera en el hipódromo. Exacto, sí. En este caso es la próxima del 31 de octubre. 31 de octubre. Los pueden ir ahí, los van a encontrar. Sí. Estamos siempre cuando hay carrera, siempre. Gracias al Club Hípico de Tandil, a Jorge Palazzo, el gerente, hace varios años que nos permiten estar ahí, porque vender, eso es importante, pero también que la gente conozca y vea lo que ustedes hacen. Claro. Exacto, vea los productos, porque por ahí no te compran en el momento porque no llevan el dinero para comprar en el momento, pero después se comunican con vos para comprarte. Ya tienen el contacto. Y en tu caso sos carpintero, Miguel. Vos sos carpintero. Yo hago producto de artística, sí. Ajá, bien. En madera y fibra fácil. Todo lo que son muebles. No, de artística. No, la de artística. Todo tipo de cajas, bandejas. Ah, sí, claro. Sí, y si yo a varios chicos de ahí de IPAD y de Polivalente vienen también a comprar, claro, bastidores o atriles, porque como yo soy el productor, entonces yo le vendo directamente al público. Bueno, la verdad que la invitación queda hecha para todos los tandilenses que se quieran acercar al hipódromo el próximo 31 de octubre, que va a haber lo que le llaman fiesta hípica, ¿es cuando hay carrera? Me parece que le llaman a una reunión. Reunión hípica el próximo 31 de octubre allí en el hipódromo, y van a poder encontrar esta feria de emprendedores productores de Tandil con diversos productos, que además de todo tienen el plus de ser solidarios, y de haber hecho todo lo que tiene que ver con los atriles para el IPAT, que no los tenía, parece mentira, la Escuela de Cerámica y el IPAT no tenían los atriles. Y un grupo de emprendedores de aquí de Tandil, solidarios, que se pusieron al hombro esto y dijeron, no puede ser que no los tengan, y se los hicieron y se los donaron. Te agradecemos muchísimo el contacto, Miguel. No, gracias a ustedes, porque ojalá, de verdad, yo siempre lo hablamos con el grupo, ojalá con esto que hacemos nosotros se contagie más gente. Exactamente, el efecto contagio. De ser solidario, porque se puede, cuando hay unidad en los grupos, se pueden hacer un montón de cosas. Sí, en todo, cuando hay unidad en todo, se pueden hacer un montón de cosas. Te agradecemos muchísimo, Miguel, que tengas un muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos. Lo escuchábamos, a Miguel Ponce, él es carpintero, integra el grupo de emprendedores productores de Tandil. Ellos son un grupo de personas, me dijo 14, que exponen sus productos y venden sus productos allí cuando se hace la reunión hípica en el hipódromo, pero además son un grupo muy solidario. Bien, y...